Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, como ya les dije, esta semana y este último día del mes de septiembre. Si Dios quiere, mañana ya estaremos a primero de octubre, así que pues ya va a cambiar el clima, pero en unos días más, ¿no? Pero el punto es de que ya muchos están preparando para las celebraciones de Halloween, todos los que celebran Halloween. Por acá en el vecindario ya hay mucha gente que pues ya desde hace un par o más de semanas, apenas yo creo entramos a septiembre, y ya empezaron a sacar sus decoraciones de Halloween. La verdad es que yo soy muy asustadiza, y pues yo no decoro de decorar, porque se escucha decoro de la otra palabra. Pero yo no pongo decoraciones de Halloween, de los fantasmas y todo eso. Pero sí me gusta ver a la gente que pone ahí en sus casas. ¿Por qué? Porque yo sí soy muy miedosa. Sinceramente, de repente vamos en el auto y pasamos por alguna casa donde tengan ese tipo de decoraciones. Y sí me quedo así como que, oh, no, sí me asusta. Entonces, por eso yo no pongo, ¿no? Y aparte, pues, es mucho trabajo hacer todo eso, sinceramente, para poder arreglar todo. Y bueno, antes de darles el pronóstico del clima, ahorita estoy viendo una noticia de última hora, pues lamentablemente triste, ya que el huracán Helene, dice aquí, o Helene, deja casi, dice, 100 muertos, wow. Son bastantes y 600 desaparecidos y cerca de 2 millones de personas sin luz. Wow. Dice que sin suministro, sin electricidad y sin paciencia, miles de personas se enfrentan a una nueva semana de incertidumbre tras el paso de la tormenta devastadora. Las carreteras y puentes necesarios para la reconstrucción han desaparecido. la electricidad podría tardar una semana o más en ser restablecida y los servicios de emergencia están sobrecargados ante la magnitud de ese desastre. Ay, Dios. Y al parecer, pues los vecinos se unen ante la devastación mientras está aumentando el número de fallecidos. Cuando había empezado, por lo visto, esta nota decía que había 95 personas fallecidas, que ahorita lamentablemente ya aumentó a 100. Yo creo que yo no había escuchado algo así en mucho tiempo, por huracanes, por tormentas, no se había visto, que yo recuerde recientemente, algo así. Al menos decía que 95 personas habían muerto en 6 estados y las autoridades temen que la cifra aumente. Según CBS, ya van más de 100 fallecidos. Carolina del Norte y del Sur han sido los estados más afectados, con 36 y 25 muertos respectivamente. Georgia, Florida, Tennessee y Virginia también registran víctimas fatales. Cientos de personas permanecen desaparecidas en áreas con infraestructuras de comunicación destruidas. Carreteras cerradas complican pues la llegada de suministros esenciales, especialmente en las Carolinas. Y se están utilizando helicópteros para llevar suministros a las zonas más afectadas. Más de 2 millones de clientes continúan sin electricidad, según reportes de PowerOut US. Bueno, US. Las compañías eléctricas enfrentan las dificultades para acceder a las áreas afectadas por carreteras bloqueadas. Y el presidente Joe Biden visitará las zonas afectadas esta semana para evaluar esos daños. Pues hay que hacer una oración para que pues toda la gente desaparecida aparezca con bien. Y pues una oración para todos los familiares y para las personas que perdieron la vida con esta tormenta. Y pues para los miles de afectados, ¿no? Esperemos de que no escuchemos este tipo de noticias. No podía dejárselas de dar. Yo en el programa ya no decimos noticias, ¿no? Pero esto es algo que merece nuestra atención y también pues nuestra oración para todas las personas. Y pues como les decía, hay que hacer una oración todos para que todos los familiares pues encuentren la luz, la fuerza, la fortaleza para estos momentos. Bueno, vamos a irnos al pronóstico del clima. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo mayormente soleado. El cielo estará principalmente despejado. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 46% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 79 grados, las máximas con cielos mayormente soleados, mínimas de 46. Va a estar fresca la mínima, el índice de radiación ultravioleta no va a estar tan alto. Vamos a ver, va a estar en número 6, dice alto, pero realmente aquí estoy viendo la gráfica y no está rojo. Fíjense que, hablando del índice de radiación ultravioleta, el fin de semana me puse a lavar allá afuera los autos y no, o sea, parece que no sigo mis propios consejos. Sinceramente, no me puse ningún tipo de cremas, traía short y una camiseta, bueno, una blusa. Y cuando ya me metí después de lavarlos, me di cuenta que estaba totalmente quemada. La espalda, una parte que estaba descubierta, o sea, yo no estaba directamente al sol, según yo. Pero a lo que voy es que los rayos ultravioletas son muy dañinos, así que sí me sentí así como decepcionada de mí misma, ¿no? De tanto yo que les digo y les repito, pues, lo que no deberían de hacer y fue lo que yo hice, ¿no? No hice caso, o sea, no me puse protector solar. Y pues sí me quemé y estoy marcada en las manos como si trajera guantes de lo quemada. Y las piernas y esa parte de la espalda que también me quemé. Pero bueno, a lo que voy es de que si están expuestos al índice rayos ultravioleta, por favor, cuídense y utilicen protector solar y pues ropa más cubierta, ¿no? Para el día de mañana, martes 1 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 56 con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles se esperan máximas de 79, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a ser un poquito más elevado el próximo miércoles desde las 3 a las 6 de la tarde casi. Y para el próximo jueves 3 de octubre, máximas de 81, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 4 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar elevado el próximo viernes, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Entonces todavía tenemos temperaturas agradables en este próximo mes. Yo creo que va a empezar a descender a partir de el día, vamos a irnos el día exacto en el que ya se va a ir la diferencia. Bueno, va a dar un giro del día 17 al 18, va a estar haciendo calor y luego se va a pasar a fresco. Inclusive nos dice que el día 23 de octubre hay probabilidad de que caiga un poquito de nieve. Yo no sé, ahí lo que nos dice el pronóstico. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. Las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mano. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera.

Recomiendan darte el tiempo para centrarte en tus planes, de ponerte como prioridad. Ingresas a una etapa de reflexión donde podrás soltar todo aquello que no necesitas. Los días de la suerte: 1, 4, 7, 10, 13, 20 y 21 de octubre. Para el signo de Tauro, es momento de poner en práctica tu autocontrol. Evita meterte en problemas y cuida lo que dices. Deja el miedo atrás y recibe reconocimiento que no te permites a reconocer. Días de la suerte: el 2, el 4, el 9, el 15, el 20, 21, 28 y 30 de octubre. Géminis, prepárate para nuevos proyectos o propuestas de trabajo que te podrían ayudar a mejorar tu economía. Comienzas una etapa de cambios y crecimiento en diferentes áreas de tu vida. Días de la suerte: 1, 3, 10, 11, 15, 17, 18, 23, 24 y 31 de octubre. Cáncer, la carta de la rueda de la fortuna augura tiempos de crecimiento, éxitos y soluciones a todos los problemas que te han causado estrés en las últimas semanas. Días de la suerte: 1, 4, 8, 10, 13, 16, 18, 3, 25 y 30 de octubre. Leo, los astros te recomiendan aprovechar las buenas energías para trabajar en lo que necesitas para crecer. Piensa y medita sobre las metas que se alinean a tus sueños. Los días de la suerte: el 2, el 5, el 6, el 10, el 12, el 15, el 17, 21, 23, 30 y 31 de octubre. ¡Wow! Son muchos para Leo. Para el signo de Virgo, inicias una etapa de crecimiento, de enfrentar a los problemas y tomar decisiones drásticas que te llevarán al equilibrio. Confía en tu intuición y aventúrate a nuevos proyectos. Día de la suerte: 1, 3, 8, 10, 12, 15, 20, 21, 25 y 31 de octubre. Para el signo de Libra, inicia tu era la carta de la estrella, que predice una etapa de crecimiento, de armonía y cosechar el éxito que estuviste deseando. Así que aprovecha los cambios positivos de energía que te rodeará. días de la suerte, el día 1, el 3, el 6, el 9, el 10, el 11, el 15, el 19, 21 y 27 de octubre. Escorpio, el universo conspira a tu favor, las cartas te recomiendan hacer un ritual de manifestación, pues podrías cumplir tus planes. Evita los problemas ajenos, recuerda que no todos requieren de tu ayuda. Días de la suerte, 1, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 21, 25 y 31 de octubre. Sagitario, estarás tomando una decisión importante que te ayudará a solucionar ese problema que te estaba quitando el sueño. Las cartas te recomiendan tomarte un momento para madurar y reflexionar sobre tus sentimientos. Día de la suerte, el 2, el 4, el 7, el 9, el 15, el 18, el 21, 25 y 30 de octubre. Capricornio, la carta de El Loco dice que es un día para sanar y dejar ir aquellas cosas que te están causando un mal momento. Prepárate porque tendrás una sorpresa que cambiará tu futuro. Días de la suerte, el 1, el 4, el 5, el 10, el 11, el 14, el 15, 21, 23, 30 y 31 de octubre. Acuario, dejas atrás esa etapa de inestabilidad. Las energías de la era de Libra estarán ayudando a traer esa abundancia que estabas esperando. Se solucionará un problema que te causaba estrés. Días de la suerte, 1, 3, 5, 6, 12, 15, 18, 23, 25 y 30 de octubre. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No, llega a ti, una propuesta laboral que no podrás rechazar. Cuida a quién le cuentas tus planes, es mejor ser precavido. Sal de tu zona de confort, busca nuevos caminos que recorrer. Días de la suerte, el 3, el 4, el 7, el 11, el 15, el 16, el 20, el 21, 24, 25 y 31 de octubre. De la mañana con 59 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Vamos a ver por qué este periférico promete ser la próxima gran sensación para los amantes de los videojuegos. El nuevo Xiaomi Mouse X1, el mouse gamer más reciente de la marca, y pues llega cargado de especificaciones que hacen temblar a la competencia. Y aunque Xiaomi está entrando poco a poco en el mercado del gaming, sus productos ya destacan por la relación calidad y precio. Y el Mouse X1 no es la excepción. Este dispositivo ofrece funciones similares a las marcas top del sector, pero por un precio mucho más asequible. El Xiaomi Mouse X1 está diseñado para los jugadores más exigentes, incorporando el chip Palm 3395, que garantiza un seguimiento preciso y una conexión inalámbrica de 8000 Hz con un tiempo de respuesta de apenas 0,125 milisegundos. Además, cuenta con una velocidad de seguimiento de 650 IPS y una aceleración de 50G, que son características que normalmente se encuentran en mouses que triplican su precio. Y estas especificaciones aseguran pues un rendimiento óptico, especialmente en juegos competitivos donde la rapidez y la precisión marcan la diferencia. Este mouse gaming también destaca por sus interruptores ópticos DTC, que proporcionan un clic táctil muy satisfactorio, que es ideal para las largas sesiones de juego. Y también tiene el sensor óptico de 26.000 dpi, que asegura pues un nivel de precisión excelente, que es perfecto para apuntar con exactitud en juegos de disparos y otros títulos que requieren gran destreza. La autonomía de Xiaomi Mouse X1 tampoco queda atrás, con una batería de 530 mAh y puede ofrecer hasta 110 horas de uso en el modo inalámbrico de 2.4 GHz y una tasa de 1000 Hz, lo cual es más que suficiente para largas maratones de juego sin preocuparse por quedarse sin batería. Además, pesa solo 65 gramos, lo que hace cómodo de usar y fácil de mover sin causar fatiga en la mano. Y pues el Xiaomi Mouse X1 viene con un adaptador USB inalámbrico y un cable para aquellos que prefieren una conexión directa, lo que da flexibilidad al jugador según sus preferencias. También tiene soporte total para Windows y permite a los usuarios almacenar configuraciones personalizadas directamente en el mouse, facilitando pues el cambio entre perfiles y adaptándose a cada juego o situación. Y eso pues es perfecto para los jugadores que alternan entre distintos títulos y requieren configuraciones específicas. Actualmente el Xiaomi Mouse X1 solo está disponible en China y tiene un precio increíble de 279 yuanes, lo que equivale aproximadamente a 35 euros. Y comparado pues con otros mouses que superan los 150 euros, este mouse es una verdadera oportunidad, y de llegar al mercado occidental pues podría ser un cambio de juego para el sector de los periféricos gaming, ofreciendo lo mejor en tecnología a un precio accesible, que lo más seguro es que vayan a bloquearlos, no sé, algo me dice. Pero bueno, en otra información, el regreso del móvil ladrillo. ¿Ustedes les tocó usar el celular ese pesadito? Pues al parecer promete acabar con la hiperconexión. Descubre por qué cada vez más personas están volviendo a lo básico. En un mundo donde la hiperconexión es la norma, cada vez son más quienes se inclinan por el regreso a los móviles sin internet, conocidos como dumb phones, ya sea para desconectar del agobio digital o para ofrecer un primer teléfono a sus hijos sin las distracciones de las redes sociales. Y estos dispositivos pues vuelven a cobrar fuerza. ¿Estamos listos para dejar la constante conectividad y recuperar el control sobre nuestro tiempo? ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad, si dijeran todos vamos a hacerlos, yo sí me apunto. Y si dicen unos cuantos, también me apunto, ¿por qué no? La dependencia del móvil ha alcanzado niveles que hasta hace poco pues eran impensables. Hoy en día lo utilizamos no solo para comunicarnos, sino también para entretenernos y en algunos casos incluso para abrir la puerta de la casa. Según un estudio de Barlovento Comunicación, el 56,5% de las personas consulta el móvil de consulta el móvil mientras ve la televisión, y una de cada tres lo hace más de 100 veces al día. Esta hiperconexión está empezando a pasar factura y se refleja en la proliferación de aplicaciones para controlar el tiempo del uso del móvil, así como en el interés por lugares que promocionan la desconexión, como hoteles sin Wi-Fi. La generación más joven también muestra señales de agotamiento digital. Según el estudio Generación Especial, más de la mitad de los jóvenes españoles han pensado en eliminar sus perfiles de redes sociales, y el 12,7% pues ya ha tomado esa decisión. Para muchos, el uso de redes sociales se ha convertido en una actividad que solo consume tiempo sin aportar beneficios reales. Adrián Sastre, de 32 años, dejó las redes por considerarlas vacías y sin interés real. Y por su parte, Nora Medina, de 20 años, tras varios años en Instagram, optó por reducir su presencia y limitarla solo a amigos cercanos, buscando una experiencia más auténtica y menos abrumadora. En este contexto, pues los dumb phones resurgen como una opción atractiva. Estos móviles básicos limitados a llamadas y mensajes se están popularizando entre aquellos que desean reducir su exposición digital y desconectar del entorno en el que nos encontramos constantemente conectados. SPC, la marca española de electrónica, ha lanzado el modelo SPC Wire, que es un móvil sin internet y de diseño intuitivo, pensado especialmente para los más jóvenes que empiezan a ser independientes y para aquellos que desean alejarse de la hiperconexión. Pues la verdad que muy buena idea, ojalá que se pueda implementar en todas partes, y que pues podamos también desconectarnos del internet y pues sí, o sea, obviamente utilizamos el internet para muchas cosas con lo que trabajamos, pero podemos utilizar la computadora, ¿no? No estar metidos totalmente en el celular. Entonces, ¿volveremos todos al móvil ladrillo? Aunque el regreso de los dumb phones no será inmediato ni total, es un reflejo del deseo de muchas personas de recuperar el control sobre sus vidas digitales. La desconexión no solo ofrece un respiro del agobio tecnológico, sino que también fomenta la conexión humana y el disfrute del momento. Mientras los más jóvenes aún se sienten atraídos por los nuevos modelos de smartphones, el simple hecho de que estemos debatiendo sobre la vuelta a los móviles básicos es un claro indicio de que la saturación digital está generando un cambio en nuestra relación con la tecnología. Ahora, a ver, la pregunta va para todos. ¿Te animarías a probar el regreso móvil ladrillo? ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está la pregunta. Espero que cualquiera que sea de tus respuestas, pues hay una justificación de decir sí, ¿por qué esto? Por esto. O no, por esto y por esto, ¿no? La realidad es que yo sí me he puesto en pausa con mucho de mi celular, por lo menos para no utilizarlo en redes sociales o en jueguitos, cosas así. Y la verdad es que hay bastante tiempo para hacer muchas otras cosas y también, pues, a utilizarlo para trabajar, ¿no? Pero en cosas esenciales, en cosas de ocio, nos podemos meter a las redes sociales, por ejemplo Facebook, y ya cuando menos lo esperas ya pasaron 30 minutos, que esos 30 minutos pudimos haber estado haciendo ejercicio, por ejemplo, ¿no? O pudimos haber hecho otras cosas pendientes que hay por hacer. En otra noticia, la energía solar sigue creciendo, pero ¿qué pasa cuando termina la vida útil de los paneles solares? Está enfrentando desafíos la energía solar importantes cuando los paneles alcanzan el final de su vida útil. Entonces vamos a ver los aspectos positivos y negativos de este crecimiento. La energía solar ha experimentado un crecimiento constante en las últimas décadas. siendo la fuente de electricidad de mayor expansión durante 19 años consecutivos. En este año, la energía solar ya representa el 6% de la matriz energética global, frente al 1% en el 2015. Y se espera que esta tendencia continúe en ascenso en los próximos años. El abaratamiento del costo de producción de los paneles solares es una de las principales razones detrás de este crecimiento en los últimos 15 años. El costo se ha reducido en más de 80%, lo que ha permitido la instalación masiva de sistemas solares en todo el mundo. En el 2023 se añadieron 447 gigavatios de potencia, más de 5 veces la capacidad total de generación de energía en México. Y China pues ha liderado la producción de energía solar a nivel global, incrementando su capacidad de generación en 253 gigavatios en el 2023, lo que eleva su capacidad total a 656 gigavatios y cubre alrededor del 10% de su demanda eléctrica. Y otros países como Australia, Japón, India, Chile y Brasil también destacan en la producción y consumo de energía fotovoltaica. A pesar de los muchos beneficios de la energía solar, existen desafíos significativos al final de la vida útil de los paneles solares. Cuando se instalan, pues tienen una vida útil de aproximadamente 25 años y una vez transcurrido ese tiempo, generan una gran cantidad de desechos que deben ser tratados adecuadamente. Y uno de los principales problemas de los paneles solares desechados es que contienen metales pesados que pueden ser peligrosos si no se manejan adecuadamente. Además, el reciclaje de estos paneles todavía está en desarrollo y no siempre es económicamente viable para los fabricantes o para los propietarios, y esto hace que muchos paneles terminen en vertederos, lo que puede contribuir también a la contaminación del suelo y del agua si no se gestionan de forma segura. El proceso de reciclaje también es costoso, lo cual dificulta su implementación a gran escala. Y a medida que la energía solar sigue creciendo, se espera que pues, este desafío se agrave, lo que subraya la necesidad de encontrar soluciones más sostenibles para el manejo de los paneles solares al final de su vida útil. Y bueno, ¿a qué nos va a llevar esto? Bueno, sabemos que la energía solar es una de las soluciones más prometedoras para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y combatir el cambio climático. Sin embargo, pues el creciente volumen de paneles solares al final de su vida útil también representa un reto ambiental que debe ser abordado. Para que la energía solar sea verdaderamente sostenible, es fundamental mejorar las tecnologías de reciclaje y gestionar adecuadamente los desechos que se generan, garantizando que el impacto positivo de esta fuente de energía no se vea empañado por problemas a largo plazo. Pues sí. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Buscando un pajarito del amor que solía volar a mi alrededor, que me daba besos al volar y me quería tanto hasta reventar. Ese pajarito me recuerda a ti y siempre te busco. Al dormir, despierto y me pongo a pensar dónde y cuándo tú volverás. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote.

10 de la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy no vamos a hablar de alguna medicina, de algún alimento, algo del metabolismo. Hoy vamos a hablar sobre este artículo que está publicado en Hola Doctor, que tal vez uno dice, esto no me importa mucho, pero la verdad es que nos debería de importar bastante. ¿Por qué? Porque cuando uno está mandando mensajes y está cruzando la calle, mandando mensajes por celular, obviamente, ¿no? Esto podría ser mortal, ¿ok? Caminar y usar el celular a la vez es de por sí peligroso, pero hablar o textear mientras te estás cruzando una calle puede terminar en tragedia. Y aunque no es un hábito generalizado, parece que en estadísticas, nosotras las mujeres estamos sucumbiendo más fácilmente a esta práctica. Ya sé que pues se nos conoce a nosotros, las mujeres, a nosotras, como multifacéticas, ¿no? Que podemos hacer varias cosas a la vez, es cierto, pero eso no quiere decir que las hagamos bien en muchas cuestiones, ¿no? Para algunas cosas sí, pero para esto no podemos decir, sí puedo hacerlo las dos cosas y no pasa nada, no. Aunque lo puedes hacer, ten mucho cuidado, mucha precaución. Si vas a cruzar una calle, enfócate en cruzar la calle porque uno nunca sabe. Tal vez dices, viene un carro ya, ahorita voy a pasar y sigo mandando mensajes y de repente te aparece otro de la nada u otra cosa, ¿no? Entonces, un estudio que fue realizado con 1,201 estudiantes universitarias reveló que las mujeres usaban el celular mientras cruzaban una calle del campus casi el doble de veces que los hombres. De los casos de hombres cruzando la calle, 277, el 16.8% que fueron registrados usando un dispositivo. De los casos femeninos fueron 924, o sea, el 28.6% que se encontraban diferencias en el uso de dispositivos al cruzar entre género y algunos tipos de intersecciones. Otros trabajos no observaron diferencias de género, pero destacaron que este problema de salud pública que se presenta en casi todas las ciudades cruza todas las edades y otros determinantes sociales, aunque claramente los adolescentes son los que suelen tener la mayor carga de riesgo y de accidentes por esta causa. Pero desafortunadamente, pues en los campus universitarios también se trata de un problema creciente. Una estadística de Estados Unidos revela que haber estado texteando al caminar causó 5,000 muertes y 11,000 heridos en el 2019. Y esos accidentes fueron desde golpear la cabeza contra postes hasta caer en huecos de construcción. El 60% de las personas que, bueno, se desvían de su camino cuando están concentrados en sus celulares, pues salen las estadísticas que pues concluyeron esta investigación, que 60% se desvían del camino, ¿no? Y ellos dicen que estudios futuros deberían centrarse en mejorar la comprensión del problema y la evaluación de las intervenciones para abordarlo. Hoy en día estamos muy pegados al celular, como ya hemos dicho hace rato, ¿verdad? Hacemos casi de todo, trabajamos, vemos series, vemos películas, vemos redes sociales, hablamos con nuestros seres queridos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues no es algo nuevo que estemos pegados al celular, por eso la necesidad de mirar si hay nuevos mensajes, contestarlos e incluso mirar una película o un video de TikTok o trabajar desde el celular, son todos estos hábitos cercanos a la adicción. Pero ahora pues la ciencia ha podido medir y monitorear el riesgo de esas conductas. Entonces, este estudio que está comprobando que cuando uno está mirando el celular y está haciendo otras cosas como cruzar una calle, puede ser bastante riesgoso, a tal grado que uno puede perder la vida. Vamos a hablarlo como es, ¿no? Si tú traes el celular y vas texteando u otra cosa, caminamos un 10% más espacio, según lo que comprobó el estudio. Entorpecen también el caminar de otras personas en la calle, especialmente en las vías más concurridas. Por ejemplo, el lugar más concurrido que yo he ido es en Las Vegas y he visto gente que van con el celular y que van tomándose videos, haciendo sus en vivos u otras cosas, y sí, pues de por sí mucho tráfico de carros y de gente caminando, pues sí, se entorpece más esto, ¿no? Y si la caminata es para hacer ejercicio, pues la postura al estar mirando el celular no ayuda al desempeño y obstruye el objetivo. Y también peligra el balance, lo que predispone a las personas a caerse. Un trabajo compara a las personas que caminan texteando con los zombies y destaca que no es solo un problema de lentitud, sino que la diferencia entre en el ritmo al caminar cuando se está usando un celular previene que haya reacciones adecuadas ante el peligro, como si el caminar disminuyera los sentidos y desacelerara los reflejos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay algunas soluciones. Nunca se debe de caminar mientras se envían mensajes de texto o se habla por teléfono, ¿eh? Hasta hablar por teléfono. Si se debe enviar un mensaje de texto, hay que ponerse a un lado de la acera hasta enviarlo. Nunca cruzar la calle mientras se usa un dispositivo electrónico. No caminar con auriculares en los oídos. Esto se ve donde sea, yo lo veo. Ser consciente del entorno, personas, autos, scooters o motos. Caminar siempre por la acera si hay una disponible y si no hay otra opción, caminar por la calle. Mirar hacia el tráfico que viene en dirección contraria. Y siempre mirar hacia ambos lados antes de cruzar la calle. Y cruzar solo a través de los cruces peatonales. Expertos resaltan la imperiosa necesidad de comenzar a educar en los riesgos de usar el celular u otros dispositivos mientras se está caminando desde la infancia. Y bueno, ahorita yo les voy a dar otro punto aquí. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue Estudios Científicos, Hospital Infantil de Filadelfia, CDC, Academy of Orthopedic Surgeon y National Safety Council, Distracted Walking Study. Estos fueron las fuentes. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Ahora yo les decía, esto realmente que les acabo de decir es súper importante. Hace años, pongámosle que fue como en el 2013, si no es que antes, yo creo, sí, probablemente fue en el 2013, yo iba cruzando una calle, un bulevar que nosotros le llamamos, ¿no? No venía ningún carro y traía el celular y estaba llamando, iba a hacer una llamada y no me contestaron, entonces colgué. Y al momento de cruzar la acera de un lado a otro, había una rotonda ahí, ¿no? Que podían pasar carros. No venía carro en ese momento y se me cae el celular. Entonces yo iba con mi mamá y mi hermana, y mis sobrinas. Y entonces, cuando iba cruzando, pues me agacho y ellas siguen caminando. Y en eso viene un carro así de la nada. Entonces mi hermana casi me jala. Y yo así, ¿por qué me jalas? Todavía me enojo, ¿no? Y, o sea, estaba un carro cerquita de mí. Entonces ahí dije, ¿qué hice? O sea, ni siquiera me di cuenta. La verdad es que desde ese momento dije, yo no soy así, porque traigo el celular cuando estoy cruzando una calle, ¿no? Y eso les digo, cuando todavía ni siquiera podía checar redes sociales y todas esas cosas en ese celular que yo traía. Y bueno, desde ese momento, pues sí, dije, no voy a hacer eso, ¿no? Porque un descuido o por tratar de rescatar mi celular, o sea, podría haber perdido la vida ahí. La verdad fue muy irresponsable de mi parte y por eso se los estoy diciendo, para que vean que sí, sí pueden suceder tragedias que a Dios gracias, pues no sucedió en el momento, gracias a Dios y porque Dios es muy grande. Pero por eso yo se los digo, para que no lo tomen como que a la ligera, como que a mí no me pasa. No, a veces ni siquiera vas llamando y traes tu celular en la mano y se te resbala. Que casi fue lo que me pasó a mí. O sea, no me contestaron, entonces lo traía en la mano, colgué y se me resbala. Y pues al momento de agacharme, 2-3 segundos y ya de repente ya está un carro ahí, ¿no? Entonces, esa es una. Ahora el fin de semana que íbamos a una tienda, íbamos a cruzar hacia la tienda, ¿no? Y venía mucho tráfico. Y por lo mismo que había mucho tráfico, los autos se iban reduciendo la velocidad. Me tocó verlo así de frente, vamos en sentido contrario a ellos. Entonces venían y nosotros, a cuenta que íbamos, ¿no? y viene un carro que digo, ¿por qué no le está bajando la velocidad si ya está viendo que ya el carro de enfrente de él ya se había detenido casi? O sea, casi detenido completamente por lo mismo el tráfico. Y la persona no le bajaba y veía al chavillo, porque era un chavo jovencito, que se asustó porque abrió los ojos así de que ¿por qué no le frenas, no? Y ya le frena, le baja y pues sí alcanza a frenar. No sé si venían discutiendo o qué, ¿por qué haces esas cosas? Pero el carro que venía detrás de ellos también era una jovencita, muy jovencita. Si ellos eran, pónganle, unos 20 años, yo creo que la de atrás sería como 17 años, o sea, algo así. La de atrás no alcanzó a frenar, o sea, porque venía al ritmo del otro y bolas que le pega atrás. Entonces, apenas se había cerrado los ojos la otra muchacha de que ay, ya no nos pasó nada y le pegan. Y cuando vamos nosotros justo, pues ya íbamos a cruzarnos, veo a la chavita de atrás y veo que en su mano derecha trae el celular. Volteé hacia abajo así como... Y dije, nada más falta que la chavita venía texteando también y por un segundo, pues no pudo reaccionar. Entonces, cosas así suceden todos los días por distracciones. Uno en el tráfico, olvídate de traer tu celular. Olvídalo. No debes. Yo creo que a veces uno se cree que pues lo puede todo y no. De un segundo a otro, yo lo vi ahí, de un segundo a otro casi choca, de un segundo a otro le chocaron. ¿Por qué? Por no poner la atención donde tienen que ponerla. Entonces, tengan mucho cuidado, tomen esos consejos que les acabo de informar sobre estos estudios, sobre estos artículos, y no se enojen porque alguien les dice, oye, deja de textear mientras caminas, tal vez te están salvando la vida. Entonces, hay que ser más responsables todos, ¿ok? Y bueno, ahora sí, ya, finalizando con mi opinión de día, nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.